mismo un cuerpo vital y un cuerpo denso, ya que el cuerpo inferior de ese grupo de espíritus era el de deseos. Podía haber trabajado sobre la humanidad con este tipo de vehículo, como hicieron los arcángeles en su carácter de espíritus de raza, pero las religiones de raza estaban bajo la dirección de Jehová, cuyo vehículo inferior es el espíritu humano que lo correlaciona al mundo del pensamiento abstracto, donde todo es separatista y conducente al beneficio propio. Esta fue la razón por la cual Cristo intervino a través del avatar Yoshua Emmanuel, porque bajo el régimen de Jehová la unidad era imposible. Cristo tenía que expresarse a través de un cuerpo denso para ser un hombre y conquistar la salvación de la descendencia Adam de dentro hacia afuera. Cristo tomó el cuerpo energético vital de Radio y este a la vez el cuerpo denso de Yoshua Emmanuel cuando él tenía 28 años. Este cuerpo poseía los 12 planos de elevación, desde el cuerpo físico hasta el mismo principio único. Cristo es la única energía pensamiento nuestro universo que está en contacto a lo más elevado y a lo más denso. Es el único también que puede mediar entre ellos, porque ha experimentado todas las condiciones de existencia. El cuerpo de Cristo se encuentra en estado criogénico en la dimensión perfecta, cuando él haya terminado de recopilar en sí mismo los miles de millones de energías pensamientos, estará pronto para regresar y recuperar su cuerpo, para pertenecer nuevamente a los mundos superiores, de donde él salió como un gran voluntario. 196. Si los planetas más distorsionados y afectados son Alfa Nova y Aviares, ¿cómo podremos ayudarlos si ellos viven en una densidad peor que la nuestra? ¿Cómo se realizará el rescate? Lo podrán realizar a través de la evolución, cuando ellos y ustedes se encuentren en condiciones afines, ustedes para colonizar y ellos para ser colonizados. 197. Observando el orden jerárquico de los 7 planetas hijos de Satién, están faltando 2 planetas, ¿por qué? Aparentemente da esta impresión, pero no están faltando, en realidad 2 de los planetas los cuales serían 3.3.8 y 3.3.9 trascendieron a estados etéreos y ya no pertenecen a la realidad material, ellos son mundos antimateria realidad alciática. Comparativamente pertenecerían. Yo sublime. Yo universal. Principio único. 198. Cuando ustedes dicen que actualmente algunos interanos se encuentran infiltrados en el exterior de Tera, sin ser reconocidos y que tienen diversas misiones, una de ellas sería procrear con nosotros, ¿nos pueden explicar con más detalles? La evolución y la elevación están permitiendo la interacción entre ustedes y los interanos. No podemos decir que se está realizando en un 100%, falta mucho para poder ejecutar el contacto, este se efectuará dentro de unos 300 años y aún así, será paulatinamente.